salía cansado de pedalear todo el santo día para por la noche ir a estudiar. Bueno, pero ahí lo logré, terminé eso. Pero yo no imaginé que eso iba a ser un blanco perfecto para la autodefensa. Un día terminé mis cursos, pasé como traje como un mes más o menos con la farmacia. Yo me acuerdo que iba en la bicicleta ya y parqué una camioneta. Digamos, esta es la bicicleta y la camioneta se me atravesó. Entonces me dijo, ¿se sube o lo subo? Yo, ¿cómo que me subo? Sí, subas. Por subir, subas. Sí, exacto. Yo, pues, en el momento estaba un poquito más frío que lo que estoy sintiendo acá con esta calefacción. Nervio, susto. Se me temblaba todo. Entonces me dijo, por subir, subas. Y la cicla, no importa, eso tirado. Yo, ay, ¿cuánto me va? Yo pegaba tirado esto. No, ¿qué más vale? ¿Hago un poquito más bien caso? O si no, no estaría acá. Creo yo. Porque yo estuve en la época que entre Medellín y Villavicencio y Bogotá eran las fuentes de más violencia. Uh-huh. ¿Sí? En Medellín era también eso, muertos, todos los que existían. Entonces me subí a esa camioneta y yo me acuerdo que eso andábamos, como decir, usted irá de Envigado a Bello 10 veces. Le payé para acá y hágale. Duramos viajando como más de 4 horas en destapado. Entonces ya cuando llegué a una vereda que se llama Casibare, una vereda que es en Villavicencio, entonces me dice, siéntese y espero un momentico ahí.